Aquí comienza el informativo de Onda 4 Jimena. Saludos, en este momento comenzamos el resumen informativo semanal de Onda 4 Jimena. A lo largo de los próximos minutos hacemos un repaso de los temas que fueron de actualidad en los últimos 7 días en el término municipal de Jimena de la Frontera. Comenzamos en un segundo, pero primero, como cada día, la información del tiempo. El tiempo. Fin de semana de mucho viento e incluso con posibilidad de chubascos en el área de Jimena de la Frontera y nuestras poblaciones cercanas. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia vientos muy fuertes de levante que solo amainarán al final de la jornada del domingo. Intervalos de cielos nubosos y temperaturas en ligero ascenso. El informativo de Onda 4 Jimena. El recinto de la piscina municipal del casco histórico de Jimena, situada en la Avenida de los Deportes, está siendo sometido a diversos trabajos de remodelación y adecuación con la vista puesta en la próxima temporada estival. Este verano la piscina jimenata presentará diversas novedades en lo que se refiere a instalaciones. Entre ellas, la más llamativa será la reducción de las dimensiones del vaso, que pierde fondo para alcanzar unas medidas que no superen los 180 centímetros en las zonas de mayor profundidad. De esta manera, en los últimos días se ha procedido al vaciado y rellenado del fondo de la piscina, que pierde más de 40 centímetros. Además de ello, se va a aprovechar para mejorar el piso del fondo de la piscina, que se encontraba deteriorado, así como para la instalación de un nuevo sistema de filtrado de agua por aspiración. La piscina municipal cuenta con 2 sistemas de recuperación de agua, por rebosamiento y por aspiración. Este último, que llevaba funcionando 33 años, ya no actuaba en condiciones óptimas, por lo que se ha optado por su reposición. La reducción del vaso y el nuevo sistema de aspiración supondrá un importante ahorro para las arcas municipales, en tanto que se utilizará menos volumen de agua y se reducirán también los gastos en productos químicos como cloros y ácidos, que ahora no serán tan necesarios. Al tiempo que se mejora de forma importante la calidad del agua en general, se reduce el trabajo de los motores, así como el control y mantenimiento de las instalaciones. Fernando Gómez es el concejal de Obras y Deportes de Jimena. El fondo de la piscina, para conseguir menor altura y así también facilitar a los niños y a personas que aún no sepan nadar, pues poder ejercitar el deporte y darse un baño, ¿no? Así también, dentro de los objetivos, como ya dijimos anteriormente en otro programa, está incluido lo que es la ampliación de la terraza del solarium, con la realización de un muro nuevo, y para poder allí también disfrutar del sol y tener más espacio para poder liberarse en juegos y cosas de esas, ¿no? Esperemos que el ritmo que se le ha dado ahora mismo a las obras, pues consigamos que estemos en tiempo y forma para mediados de junio, último de junio, podamos abrir con todas las piscinas en condiciones, tanto en césped como en pintura, como en la calidad de las aguas, como venimos haciendo todos estos años atrás, ¿no? Por otra parte, el próximo verano se pondrá en uso también la nueva zona de solarium de la piscina municipal. Para ello, en los últimos meses se ha construido un muro de contención de la ladera y se ha nivelado y enlosado una porción de terreno situado junto al propio vaso de la piscina. El objetivo municipal es que el nuevo espacio disponible puedan colocarse hamacas, algo complicado actualmente debido a la falta de zonas sin pendientes en todo el recinto de la piscina. De otro lado, en la zona alta se ha instalado un espacio pergolado con el objetivo de crear una nueva zona de sombra, de la que también carecía la piscina. En este espacio se colocarán juegos de verano como mesas de ping-pong, futbolines o dianas. El proyecto de adecuación de la piscina municipal de Jimena se enmarca en el programa de fomento de empleo agrario y cuenta con aportaciones del INEM, la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 113.965 euros. El informativo de Onda 4 Jimena. Cambiamos de asunto. El Centro Cultural Reina Sofía del Núcleo de Los Ángeles continúa siendo el espacio más utilizado de la población por colectivos y entidades para el desarrollo de actividades formativas, lúdicas o sociales. Este edificio, que está situado en la calle Castellar, cuenta con 3 salas de uso público, además del salón de actos, unos espacios que albergan diariamente diversos talleres, jornadas, cursos y asambleas. Una de las entidades que hace uso de las instalaciones del Centro Cultural para el desarrollo de sus acciones formativas es ASAJA, que ha anunciado el inminente inicio de 2 nuevos cursos que se desarrollarán los miércoles, jueves y viernes de 5:30 a 9:30 de la tarde. El primero se denomina Bienestar Animal en el Transporte y se ofrecerán herramientas y consejos a ganaderos locales sobre pautas a seguir a la hora de abordar el transporte de animales vivos. A su finalización se iniciará otro dedicado a la formación en la aplicación de plaguicidas. Juana Jiménez es la delegada municipal en la estación. Saja viene dando unos cursos aquí en el Centro Cultural, el Ayuntamiento, y la delegación pues colabora con ellos cediéndole aulas para que pueda dar sus cursos, y en principio se va a dar el de bienestar animal en el transporte, y una vez finalizado este se va a dar el de aplicador de plaguicidas. Son cursos que se dan miércoles, jueves y viernes, en horario más o menos de 5:30, 9:30 de la tarde, y como bien indico, los imparte a Saja. Son cursos que se dan dentro del Centro Cultural, como todas aquellas asociaciones que están realizando sus cursos aquí en el Centro Cultural. Os podría nombrar como el que pintura al óleo, que se da por Asociación de Mujeres 91, pintura en tela, también de Asociación de Mujeres del 91. También hay otro de retrato, que lo da un señor, Rodri. Ese se da los sábados por la mañana. También tenemos ahora mismo el de ayuda a domicilio. Por otra parte, la delegación municipal en Los Ángeles ha anunciado que a partir de la próxima semana se abrirá al público en horario de mañana la sala de informática del Centro Cultural Reina Sofía. Se trata de una iniciativa enfocada hacia los pensionistas y desempleados de la localidad que deseen hacer uso de los recursos informáticos de que dispone el centro. El aula permanecerá abierta en horario de mañana durante los meses de abril y mayo y será atendida por personal contratado por el Plan Menta. A partir del próximo martes, de martes a viernes, en horario de mañana, de 10 a 1, se va a abrir la biblioteca, que como sabéis también es sala informática, y va a haber una persona por el Plan Menta que va a estar ahí para ayudar a todos aquellas personas mayores y parados que quieran venir y utilizar los ordenadores, bien para internet, para hacer sus cartas, lo que necesiten. De 10 a 1 va a estar abierto el aula para todo aquel que los quiera utilizar. La delegada municipal en Los Ángeles, Juana Jiménez, ha animado a las asociaciones y entidades sociales del pueblo para que conozcan las instalaciones del Centro Cultural y se interesen por su utilización gratuita para el desarrollo de eventos y actividades. Bueno, desde aquí animar a todas aquellas asociaciones que quieran impartir sus cursos, sus jornadas. Todos tienen las puertas abiertas para utilizar el Centro Cultural, como se viene haciendo desde siempre. Quizás ahora hay más cantidad de actividades y son muchas entidades las que están utilizando el Centro Cultural. Solamente con llamar o acercarse aquí a la delegación y se ve los días y los horarios, tienen las puertas abiertas. Como sabéis, el Centro Cultural tiene tres aulas para utilizar. Está el aula de la juventud, aula biblioteca, que se está utilizando para talleres como el de la memoria, para los mayores del centro día, sala de informática, la biblioteca, como bien sabéis. Se han dado también otros cursos de inglés, de mancomunidad también aquí. Luego está el aula multiuso, que ahora mismo la está utilizando el curso de ayuda a domicilio, donde también se encuentra Jimena Solidaria, y después el salón de actos, que también está salud y deporte, y todas aquellas asambleas que realizan las distintas asociaciones o cualquier colectivo que lo solicite. El informativo de Onda 4 Jimena. Cambiamos ahora de asunto. Esta semana se celebró el Día Internacional del Pueblo Gitano, una fecha en la que se conmemoran los logros sociales, culturales y educativos alcanzados por la comunidad gitana de todo el mundo. En nuestro municipio, esta onomástica se celebró con una charla informativa en la Casa de la Cultura Leopoldo de Luis. En la misma se presentaron detalles del programa de integración de la comunidad gitana que lleva a cabo la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Dos trabajadoras sociales de esta entidad se desplazaron hasta Jimena para ofrecer una presentación del programa ante medio centenar de vecinos de la localidad, la mayoría de etnia gitana. Rocío Heredia es la responsable del programa. ¿En qué consiste este programa? Pues consiste, trabajamos varias áreas, entre ellas educación, formación y empleo, vivienda, mujer, cultura, obra social. ¿Qué hacemos? Pues llevamos el control de absentismo de los niños gitanos, intentamos de acercar a los padres a los colegios e institutos, fomentamos mucho y la formación y empleo, porque es lo más importante, y la vivienda, sanidad e higiene también lo fomentamos mucho. ¿Qué queremos conseguir con esto? Pues que toda la comunidad gitana esté integrada, fomentar el asociacionismo gitano, que la comunidad no gitana, sí, concienciar, que vean los valores gitanos, y que para fusionar las dos culturas, que haya respeto a la comunidad gitana y que eso, se eliminen los estereotipos. Por su parte, Raquel Montes, también trabajadora social, explicaba para Onda 4 Jimena y La Novena TV la trascendencia de la celebración del día 8 de abril. Hoy estamos celebrando el Día Internacional del Gitano, el día 8 de abril. Las Naciones Unidas decidieron que este día fuese el Día del Gitano. ¿Por qué? Porque por una cosa mala, pero bueno, para reclamar respeto y justicia. Este día se celebra, todos los gitanos se reúnen en un río y se tiran velas y flores en recuerdo de las víctimas del holocausto nazi, porque igualmente que los judíos, los gitanos fueron perseguidos en la Segunda Guerra Mundial. El informativo de Onda 4 Jimena. Parece que poco a poco vamos dejando atrás el intenso invierno que hemos sufrido y que, además de los daños causados en buena parte del término municipal, también ha provocado el retraso de diversas obras y trabajos que se han de realizar al aire libre. Es el caso, por ejemplo, del taller de empleo Parques Periurbanos. Los alumnos de los tres módulos de jardinería y trabajos forestales que componen este taller no han tenido apenas tiempo para realizar trabajos de exterior debido al mal tiempo desde el comienzo del año. Ahora, afortunadamente, las condiciones meteorológicas van dando un respiro y eso se va notando en la mejora de espacios públicos, como por ejemplo los parterres, arriates y zonas ajardinadas. Los alumnos del módulo de jardinería además están procediendo estos días a plantar en diversos puntos de la población los árboles y arbustos incluidos en el plan de arbolado urbano de la Diputación de Cádiz. Lo explica Fernando Gómez, concejal de Formación y Empleo. Como he dicho, han procedido ya el comienzo de sus trabajos. Y en principio el módulo de jardinería está acondicionando todos los parterres, arriates y zonas que necesitaban un pequeño mantenimiento, y están sembrando las plantas también del plan de arbolado urbano de la Diputación Provincial. Por su parte, los alumnos de los dos módulos de forestal se están centrando en la mejora de espacios del extrarradio, como por ejemplo la zona del antiguo puente sobre el río García Bravo. Allí se está retirando la maleza acumulada y pronto se procederá a la retirada de los eucaliptos existentes y su reemplazo por otras especies autóctonas, como fresnos, alisos y acebuches. Toda la zona que va desde el puente del García Bravo hasta el campo de fútbol está sufriendo importantes cambios estéticos. Y los del módulo de forestal pues han comenzado por la zona periférica, el entorno del puente García Bravo, y allí están ejecutando pues labores de poda, de desbroce. Y próximamente también vamos a talar algunos eucaliptos para que la entrada del pueblo se vea liberada de esos árboles que no son autóctonos, árboles que son muy esquilmantes para el suelo, y cambiaremos esos árboles por árboles de ribera, como pueden ser el fresno, el aliso, etcétera, etcétera, ¿no? Y también algunos que otros que pondremos también algunos acebuches, que son árboles de aquí del Mediterráneo y son autóctonos. Creemos que le vamos a cambiar la fisonomía de la entrada, toda esa zona que coge por la ribera del arroyo García Bravo, desde lo que es el cruce del puente hasta llegar al campo fútbol. Toda esa zona pues irá con un cambio de aspecto bastante, bastante importante. El informativo de Onda 4 Jimena. El Pleno de la Corporación de Jimena ha aprobado modificar el sistema de actuación en el sector urbanístico S1 situado en San Pablo de Buceite y en el que está previsto que se construyan un total de 75 viviendas de protección oficial. Se trata de una finca de 4 hectáreas de titularidad privada situadas en pleno centro de la población y en la que se iba a actuar por el sistema de compensación, según aprobó el Pleno de la Corporación hace aproximadamente un año y medio. Sin embargo, una vez transcurrido el plazo de 14 meses en los que el propietario del terreno debería haber llevado a cabo el plan parcial y el proyecto de urbanización de la finca, sin que esto se haya producido, el ayuntamiento opta ahora por cambiar el sistema de cooperación, una herramienta que le permitirá hacerlo por su cuenta. Nos da más detalles Andrés Befa, presidente de la Junta Municipal de Distrito de San Pablo de Buceite. Desde hace un año y medio, una vez que se aprueba la modificación, el procedimiento lleva consigo de que los propietarios del suelo pues tienen que presentar un proyecto de reparcelación que se llama y un proyecto de urbanización. El proyecto de reparcelación en sí consiste en escriturar cada una de las parcelas que existen. Y como el propietario tiene que ceder parte del suelo por ley al ayuntamiento, pues entonces en el proyecto de reparcelación vienen y constan las partes correspondientes al ayuntamiento, las parcelas correspondientes al ayuntamiento y las parcelas correspondientes a los propietarios. Lo que siempre ha querido el ayuntamiento es que ese proyecto de reparcelación se hiciera para que el ayuntamiento, en su terreno en el que le corresponde legalmente, poder actuar en las viviendas sociales que se pretenden. Pero en un año y medio, donde ha habido varias negociaciones, muchas reuniones con los propietarios, pues los propietarios no han actuado. Entonces, la ley permite de que el ayuntamiento pueda cambiar el sistema, porque el sistema que estaba elegido con anterioridad para que el propietario pudiera actuar se llamaba de compensación. Ahora, el nuevo sistema, un sistema que se dice de colaboración o de cooperación, que es que el ayuntamiento puede intervenir en el suelo del propietario y los gastos pertinentes que lleven tanto los proyectos de reparcelación como las obras de urbanización, pues las comparte el ayuntamiento, las comparte con el propietario. El punto salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno y la abstención de los grupos andalucista y popular, que pidieron que se llegue a un acuerdo con los propietarios en el que todas las partes salgan beneficiadas de la operación. El informativo de Onda 4 Jimena. Las obras de mejora de infraestructuras en la calle Larga de San Martín del Tesorillo, unos trabajos que se realizan con cargo a los fondos del Plan de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía, el conocido como Proteja, correspondiente al año 2009, marchan a buen ritmo. El alcalde de Jimena, Pascual Collado, y el concejal de Obras, Fernando Gómez, visitaron la zona acompañados por técnicos municipales y de la empresa encargada de los trabajos, Gavisán, para repasar el estado de ejecución de las mismas. Los trabajos se desarrollan en el entronque de la calle Larga con la calle San Pedro, donde ya se había actuado el pasado año con cargo al Plan E, por lo que las obras vienen a ser una continuación de las llevadas a cabo en esta vía, continuando con la misma estética. Todo ello incluye la remodelación de la calzada y las aceras, así como la reposición de las infraestructuras básicas del subsuelo. Del mismo modo, se está intentando respetar en lo posible las palmeras existentes en las aceras de las calles, procediéndose a retirar solo aquellos ejemplares que hayan sido atacados por el picudo rojo para su reposición por otros sanos. Los trabajos fueron adjudicados en su día por la mesa de contratación del Ayuntamiento de Jimena en base a un presupuesto de licitación de 64.600 euros. El alcalde señaló la importancia de este tipo de actuaciones públicas, puesto que además de mejorar las infraestructuras viarias de Tesorillo, también supone un foco generador de empleo. Bueno, estamos hoy visitando las obras que se están realizando en base al Plan Proteja de 2009 en San Martín de Tesorillo, consistente en la continuación de los trabajos de calle San Pedro con calle Real, ¿no? Es una serie de aproximadamente unos 40 metros de calle, en el que consistentes en mejora de acerado y mejora de servicios de alumbrado y de abastecimiento a todos los vecinos. Es una obra que está quedando muy bien, sobre todo es el entronque de la calle San Pedro, que fue obra realizada con el Plan E del Estado, de los fondos del Estado, y estas pues son el Plan Proteja de la Junta de Andalucía. Entendemos de que una obra que era necesaria también para San Martín de Tesorillo y bueno, y hemos venido a visitarla y corregir algunos pequeños detalles con los técnicos, con el arquitecto y con la empresa que está ejecutando las obras, una empresa que también es de San Martín del Tesorillo y personal, redundando en el personal que ahora mismo está ejecutando la obra que está generando puestos de trabajo interesantes para San Martín del Tesorillo y, bueno, y el Pleno Municipal de Jimena. El informativo de Onda 4 Jimena. Comenzamos ahora el repaso de otros asuntos que son de actualidad hoy en Jimena de la Frontera. Nos vamos primero hasta la estación, donde en las últimas semanas se han venido desarrollando diversos trabajos menores de infraestructuras y jardinería que van a redundar en una mejora tanto estética como de las condiciones en que se encuentran varios puntos de la vía pública en este núcleo de población. De esta manera se está cometiendo el acerado de buena parte del Camino de las Viñas, una zona que hasta ahora no contaba con aceras soladas. Los trabajos han comenzado después de que se detectaran que se producían estancamiento de aguas pluviales en el punto en el que están situados los contenedores de residuos debido a la falta de acondicionamiento del suelo. Así se ha comenzado a colocar las nuevas aceras y al mismo tiempo se está dejando preparado el subsuelo para una posible instalación en el futuro del alumbrado público. Las obras corren a cargo de personal del Plan Menta y con la coordinación del Departamento de Vía y Obras del Ayuntamiento de Jimena. Juana Jiménez es la delegada municipal en el núcleo de Los Ángeles. Se está realizando lo que es un nuevo acerado en la zona de la calle Camino la Viña. Existía acera, pero no estaba enlosada. Y desde el Plan Menta, conjunto con Vía y Obra, pues se está realizando el nuevo acerado. Se ha levantado el hormigón que había, se ha puesto cableado para un próximo futuro alumbrado y se está haciendo lo que es el enlosado también de esa zona, también adecentando un poco el tema donde iban los contenedores, que al ser aquello de tierra, se solía hacer una pequeña barcita de agua cuando llovía allí y eso, y a consecuencia de ese arreglo, pues ya se ha seguido haciendo lo del encerado. Seguidamente, cuando se termine, pues pasaremos a otra calle. Ahora mismo se está valorando a ver qué calle será la próxima. Por otra parte, también en el núcleo de Los Ángeles se ha procedido los últimos días a la limpieza de maleza y el acondicionamiento de parterres en la zona de los pisos de los chorros. Con ello se pretende una mejora estética de la zona, pero también evitar posibles problemas derivados de la acumulación de maleza. En este caso, los trabajos han corrido a cargo de alumnos del taller de empleo Parques Periurbanos. En un segundo paso, se va a acondicionar la zona de estacionamiento de vehículos de esta urbanización, eliminando los alcorques de las antiguas palmeras taladas debido a la plaga de picudo rojo. Con ello, se ampliará el espacio disponible y, por tanto, también el número de plazas de estacionamiento de vehículos, que serán repintadas. Decir también que en estos días se han realizado la limpieza y poda en los jardines de la zona de los pisos de los chorros, las farmacias. Y próximamente se va a efectuar detrás de esos pisos, quedan lo que es resto de unas palmeras que había, que hubo que cortar, y se van a quitar lo que es el filo del arriate, se va a cortar el trozo de tronco que queda y se volverán a pintar lo que es las líneas de aparcamiento, que va a dar también más aparcamiento. Al hacerse alineado, no cejados como están ahora mismo, va a dar más lugar para más aparcamiento. Por último, señalar que ya se ha procedido a la recolocación de la señal de tráfico que indica la ubicación de la línea férrea a una altura que no moleste a los viandantes que caminan por la zona de la travesía, que se habían quejado en varias ocasiones por las molestias ocasionadas por esta señal en plena acera. El informativo de Onda 4 Jimena. El Ayuntamiento de Jimena ha iniciado en estos días una campaña para dar a conocer entre los vecinos las bonificaciones y reducciones a las que los contribuyentes pueden acogerse a la hora de hacer frente a sus obligaciones fiscales en el pago de tasas municipales, así como en el abono de recibos de servicios como el agua o el suministro eléctrico. En este sentido, ha comenzado a ser distribuido entre los establecimientos comerciales y oficinas públicas un libreto informativo titulado Guía para pagar lo justo, en el que se recogen de forma esquemática todas las posibilidades de reducciones y bonificaciones existentes en impuestos como el IBI, el de vehículos o el incremento de valor de terrenos urbanos, además de las tasas de la basura, la recogida y el tratamiento y el abastecimiento de agua potable. La guía incluye información sobre el bono social del servicio del suministro eléctrico, las ayudas existentes para la rehabilitación de viviendas y para la construcción de viviendas de protección oficial, informando además del plan de pago personalizados de tributos locales del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria. El documento se centra en destacar los beneficios fiscales de que pueden disfrutar las familias numerosas, las unidades familiares con escasos recursos económicos, los pensionistas y los emprendedores de la localidad, indicando los requisitos exigidos en cada caso, todo ello de forma esquematizada y escrito en un lenguaje fácilmente entendible por el ciudadano de a pie. Pascual Collado es el alcalde de Jimena, nos aporta algunos datos más. Se han editado 4.000 ejemplares y que se van a distribuir a partir después de Semana Santa en los distintos establecimientos y hogares para que la gente tenga información de lo que se puede acoger con reducciones y bonificaciones de distintos tipos de impuestos y tasas y servicios que se realizan en nuestro municipio. Desde la tradicional contribución, que es el IBI urbano, pasando por la basura, la parte que corresponda a gastos de servicio de abastecimiento y de agua, las plusvalías, etcétera. Hay varios estos impuestos y tasas que nos afectan día a día a nuestra cartera. Bueno, pues se ha hecho una recopilación de bonificaciones y reducciones que hasta ahora vienen realizándose, están a disposición de los vecinos y demás, pero que la gente percibimos de que no tenía todo el conocimiento de estas reducciones y estas bonificaciones. Y bueno, entendemos de que es una información que puede ser muy útil para familias numerosas, para pensionistas, para jubilados, para personas que viven en el conjunto histórico, bueno, en definitiva, para sectores de población que es un derecho que les ampara en estas reducciones y bonificaciones, y entendemos de que esa información no llegaba a todo el mundo, y entendemos de que esta guía va a ser una buena herramienta para aquellos que tengan ese derecho, que puedan acogerse a estas bonificaciones, lo realicen. El libreto está conformado por 12 páginas y tiene unas dimensiones que lo hacen fácil de transportar y almacenar por parte de los ciudadanos para que estos puedan realizar consultas en cualquier momento. En su última página incluye además un directorio de oficinas y teléfonos de todas las dependencias municipales en las que se puede obtener información complementaria sobre la documentación a aportar para beneficiarse de bonificaciones fiscales, así como de los servicios de atención al cliente, de las empresas de servicios básicos y la oficina local de recaudación. El informativo de Onda 4 Jimena. El servicio ferroviario entre Ronda y Algeciras se restablecerá el próximo día 23 de abril. A partir de ese momento, las obras que se llevan a cabo para la renovación integral de los tramos Ronda-Corte-San Pablo de Buceite, las provincias de Málaga y Cádiz, continuarán, aunque ya de manera plenamente compatible con la explotación ferroviaria de la línea Bobadilla-Algeciras. Durante el tiempo que resta para la reapertura de la citada línea, Renfe mantendrá el plan alternativo de transporte puesto en marcha el 26 de octubre pasado para todos los trenes con origen o destino en Algeciras. Los trabajos de renovación integral de la línea ferroviaria de ancho convencional Bobadilla-Algeciras en el tramo Ronda-San Pablo de Buceite tienen 59 kilómetros de longitud y continúan desarrollándose a buen ritmo dentro del plazo estimado previsto de corte de la línea férrea entre unos 5 o 6 meses, que ya se han superado el 85% del grado de ejecución. A pesar de las graves inclemencias meteorológicas que desde mediados de diciembre pasado vienen registrándose de forma temporal y fuertes lluvias en toda Andalucía y en especial en las provincias de Málaga y Cádiz. El informativo de Onda 4 Jimena. Los núcleos de población del término municipal de Jimena llevan varios años intentando recuperar algunos de los actos más tradicionales en lo que se refiere a la celebración de la Semana Santa Cristiana. De esta manera, tanto el casco histórico como Los Ángeles, San Pablo y Tesorillo cuentan con sus propios actos litúrgicos y estaciones de penitencia, que se afianzan año tras año. En Jimena, el acto principal tiene lugar el Domingo de Ramos. Así sonaban las campanas de la Iglesia de la Victoria en el momento en el que por la puerta del templo salía la imagen de Jesús en su entrada triunfal, la conocida como Borriquita. Un grupo de mujeres de Jimena portaron un año más a hombros esta imagen, que después recorrería las calles Fuente Nueva y Sevilla para terminar recogiéndose en la iglesia de San Francisco. La siguiente gran cita sería el Viernes Santo, momento elegido para el desarrollo del Vía Crucis tanto en Jimena como en la estación y en San Pablo. Según la estación, Jesús es cargado con la cruz. En esta última población se llevó a cabo, como es tradicional, la salida del Cristo crucificado, que era portado a hombros por vecinos del pueblo y que realizó la correspondiente visita a los sanpableños enfermos. Los actos religiosos acabaron de nuevo en la iglesia con el santo entierro, donde todos los fieles participaron cubriendo el cuerpo de Jesús crucificado con un manto de flores. El padre Francisco García, entre lágrimas de emoción, despidió a los fieles diciendo que en su larga trayectoria ya por varios países nunca había asistido a un acto tan emotivo y bonito como cubrir el cuerpo de Jesús con un manto de flores. Siguiente punto de interés, Templo de San Martín en Tesorillo. El Viernes Santo por la noche tuvo lugar la salida procesional del Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de los Dolores. El Cristo Tesorillero y la Virgen recorrieron un año más las calles de este núcleo de población, portados a hombros por los costaleros de la hermandad local. La novedad este año fue el punto de encuentro entre ambas imágenes. Debido a las obras de la calle Una Acera, este emotivo momento tuvo lugar en la Plaza de la Constitución. Y para ser fiel a la tradición, no faltó la saeta de Miguel Solís, que sonaba así. Ya está el Cristo en la casa. Pero más allá de lo puramente litúrgico, la Semana Santa es uno de los momentos del año de mayor movimiento para el sector turístico local, sobre todo en lo que se refiere a alojamientos rurales y turismo de naturaleza. Los establecimientos hoteleros y la red local de casas rurales de alquiler registraron cifras de ocupación aceptables, teniendo en cuenta la situación de crisis que también se ha dejado sentir. El informativo de Onda 4 Jimena. Cambiamos de asunto. El Festival Internacional de Música de Jimena se pospone a 2011. El alcalde Pascual Collado ha anunciado la renuncia del ayuntamiento a la organización de este evento debido a la imposibilidad de hacer frente a los gastos previsibles de la organización de este evento, así como el convencimiento de que no se dan las circunstancias económicas globales, ni a nivel municipal ni a nivel del ciudadano particular, como para embarcarse un año más en esta iniciativa. Collado indicó que en los últimos meses se han estado realizando gestiones ante administraciones, organismos públicos y patrocinadores privados de cara a buscar los fondos necesarios para costear la organización de una nueva edición del Festival de Jimena, como se ha venido haciendo en las últimas ediciones. Sin embargo, en esta ocasión estas gestiones no han dado el resultado esperado debido en gran medida a la situación de crisis financiera, que ha recortado enormemente las partidas reservadas por estos organismos para financiar eventos de este tipo. Las subvenciones y aportes económicos externos que recibe el ayuntamiento este año pues se han visto mermados por la reducción económica de otras instituciones, patrocinadores privados, y nos hemos visto obligados a suspender provisionalmente durante este año el Festival Internacional de Música. ¿Qué quiere decir ello? Que bueno, que se deja pendiente este 2010 y con la ilusión y con las fuerzas de poder conseguir, si conseguimos las subvenciones pertinentes y los apoyos, para el 2011. Es una cuestión que es difícil de tomar, pero no nos queda otro remedio ante, como he dicho, ante la situación en la que nos encontramos. Actualmente pues no llega al 25-30% de lo que realmente necesitaría el festival para que se hiciera dignamente. Se hiciera dignamente, pues similar, por ejemplo, al año pasado, que estuvo bastante bien, ¿no? Esto es más o menos un presupuesto que ronda sobre los 120.000 euros. Y que realmente ahora mismo pues tenemos, pues no llega ni al 25%, el entorno de unos 30.000 euros garantizados de aporte, por lo que serían aproximadamente unos 90.000 euros los que tendría que aportar el ayuntamiento, más los costes de vías y obras, personal de vías y obras, costes de policía local. Y ante la situación en la que se encuentra ese mismo ayuntamiento, es casi inviable de poder aportar ese dinero, independientemente del pago de facturas a proveedores que tenemos pendientes y la situación tan complicada que muchas familias están viviendo. Entendemos de que ni éticamente ni técnicamente es posible realizar el festival, ¿no? Por lo que hemos decidido de dejarlo suspendido, que entiéndase que sea como un paréntesis para este 2010, en la que también quiero adelantar que intentaremos, bueno, pues que no sea un desierto cultural este verano, e intentaremos coordinar algunas actuaciones esporádicas en distintos fines de semana en materia de música clásica y de otro tipo, ¿no?, en la que, bueno, pues podamos disfrutar del ambiente, podamos decir, del festival, pero de otra forma, sin desvirtuar el festival realizando un falso festival con cantidades y eventos que no están a la altura de lo que hasta ahora ha sido nuestro Festival Internacional de Música. Por otra parte, el Pleno de la Corporación de Jimena aprobó la pasada semana el reconocimiento de un crédito de 239.000 euros con la empresa de animación Gremio, que, como saben, fue la organizadora del Festival Internacional de Jimena durante los años 2006 y 2007. La deuda proviene precisamente de estos años y ha sido cuantificada por la Diputación de Cádiz, puesto que la petición inicial hecha por la empresa era superior en unos 100.000 euros. Del mismo modo, el Pleno aprobó rescindir definitivamente el convenio que se mantenía con esta empresa. En los últimos años, Gremio ya no ha participado en la organización del festival, limitándose su colaboración al apoyo técnico en momentos puntuales. El informativo de Onda 4 Jimena. Cambiamos de asunto. La 17ª edición de las Jornadas de Historia y Arqueología de Jimena de la Frontera se celebrarán entre los días 15 y 18 de abril próximos. Este año la organización de esta cita cultural ha optado por repetir el formato estrenado el pasado año, en el que las ponencias y conferencias técnicas se combinan con otras actividades al aire libre y un programa de actos paralelos enfocados hacia los centros educativos del municipio. Las Jornadas de Historia y Arqueología de Jimena cuentan con la colaboración de la Fundación Provincial de Cultura, la Red de Bibliotecas Municipales, el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, el Centro de Profesorado y la Asociación Deportivo Cultural Caminete de Luna. Sin duda, el acto más emotivo de la presente edición será el homenaje póstumo que se ofrecerá a la que fuera hija predilecta de Jimena, Ángeles Vázquez, recientemente fallecida. En el mismo participarán tanto el cronista oficial e hijo adoptivo José Regueira como el exalcalde Ildefonso Gómez. También se han previsto una salida senderista hasta las tumbas antropomórficas del Coto, así como una actividad al aire libre sobre recuperación de la tradición oral llamada Un abrazo a Oba. Por lo que respecta a las ponencias técnicas, este año versarán sobre los hornos romanos hallados en el río Guadiaro, el estudio de la guerra y la posguerra civil en Jimena, la recuperación de la memoria histórica y la arqueología medieval en el municipio. Como ya ocurriera el pasado año, habrá un programa paralelo de actividades centradas en alumnos de los colegios, institutos y educación de adultos del municipio. El informativo de Onda 4 Jimena. Les informamos ahora de que ya prácticamente han concluido los trabajos de contención de muros y embarradas del casco histórico de Jimena que resultaron dañados por los temporales del pasado invierno. Se trata de trabajos de emergencia desarrollados en la zona de las calles Misericordia y Alta, donde algunos muros de piedra se habían desmoronado parcialmente y amenazaban la seguridad de los viandantes y los vecinos de la zona. Para ello, el Departamento de Vía y Obras ha contado con el apoyo de la cuadrilla de operarios contratados en el marco del Plan Menta de la Junta de Andalucía. El alcalde y el arquitecto municipal visitaron las obras y agradecieron el esfuerzo realizado en la puesta en valor de una zona en la que, debido a la especial orografía, hay que mantener una vigilancia constante del estado de las embarradas. Juan Luis Callejo es el arquitecto municipal de Jimena. El origen de todo parte de las lluvias que en el mes de diciembre y enero tuvimos en la población, por las cuales se desmoronaron los muros de piedra e hicieron bastante mellas en algunas casas que dan hacia la calle Granadillo. Aprovechando el Plan Menta, pues hemos invertido en colocar a trabajadores del pueblo para realizar todo aquel conjunto de murallas. Las obras están casi terminando y la verdad es que están quedando en unas condiciones, la zona espléndida, pero yo quisiera recalcar el carácter humano de los propios trabajadores, que se nota que no solo han sido obras que han hecho así sin más, sino que se nota que han puesto un especial sentimiento en colocación de las piedras. Aprovechando esta actuación, además, se han colocado anclajes para la futura instalación de barandas de protección, algo muy demandado por los vecinos del lugar y necesarias en una zona de una importante afluencia de turistas debido a su ubicación cerca del castillo y a las bellas vistas sobre el río Garganta. Por otra parte, también se va a aprovechar esta actuación para reabrir el antiguo camino vecinal que baja desde la calle Misericordia hasta la zona de la Pasada de Alcalá. El informativo de Onda 4 Jimena. Los talleres por la paz de San Pablo de Buceite alcanzarán este año su octava edición. Una vez comunicada la suspensión del Festival Internacional de Música de Jimena, este evento se convierte en la principal cita cultural y de ocio del verano en el término municipal. En esta ocasión tendrá lugar entre los días 19 y 24 del próximo mes de julio. El equipo organizador de los talleres trabaja desde hace meses en perfilar los detalles de la nueva edición. El próximo sábado, la Junta Municipal de Distrito de San Pablo ha citado a los directores de los talleres de música, canciones, teatro y fotografía y vídeo digital a una reunión de coordinación en la que también participarán el alcalde de esta población, Andrés Befa, y la vocal de cultura, Paola Delgado. Entre los extremos ya confirmados se encuentra la participación de una delegación de jóvenes estudiantes cubanos procedentes de la Escuela de Arte Beni More de Cienfuegos en Cuba. Se trata de estudiantes de música que participarán en los talleres relacionados con esta materia. Según confirmó el propio Befa, ya se han iniciado los trabajos administrativos para la tramitación de las invitaciones y la solicitud de los correspondientes visados para este grupo, compuesto por 9 estudiantes de música, un profesor y un diplomático cubano. Sí, sí, se han confirmado. Lo que pasa es que estamos ahora mismo en el proceso de invitación. Ya todo el proceso de lo que es embajada y consulado, que tenemos que hacerlo con tiempo porque es muy dificultoso, ¿sabes?, los visados para que los niños vengan. Pero, vamos, ya hemos iniciado el proceso, ya hemos mandado las cartas de invitación y ellos nos tienen que mandar ya el listado de los niños para que nosotros individualmente los invitemos también a los niños. Como cada año, esta oferta cultural se basará en el desarrollo de diversos talleres en horario de mañana, junto con la programación de exposiciones, conciertos y otras actividades lúdicas y culturales en horario de tarde-noche. Además del de teatro, se ofrecerán talleres de música instrumental, manualidades, canciones, moldeado de goma espuma y fotografía y vídeo digital. Los participantes en estos talleres son entre 50 y 60 jóvenes estudiantes procedentes tanto de San Pablo y Jimena como de otros pueblos cercanos, además del resto de Andalucía y la delegación de estudiantes cubanos. El informativo de Onda 4 Jimena. La Delegación Municipal de Cultura de Jimena acaba de hacer pública las bases de la sexta edición del Encuentro Provincial de Teatro Aficionado José María Gómez Vallecillo, Gillo, una iniciativa con la que cada primavera se pretende acercar al municipio el buen hacer de los grupos amateurs de teatro de poblaciones cercanas y en la que colaboran la Delegación Provincial de Cultura, la Delegación Municipal de Los Ángeles, la Junta Municipal de Distrito de San Pablo y la Asociación Teatral Aljama. En esta ocasión, el certamen se celebrará durante tres fines de semana entre el 24 y el 28 de mayo próximos en los centros culturales de San Pablo de Buceite, Los Ángeles y el Casco Histórico, en una única representación por cada grupo. Para el público, las entradas a las diferentes representaciones tendrán un coste de 2 euros. Los grupos que deseen inscribirse en el mismo ya pueden formalizar su solicitud en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Jimena, que deberá acompañarse de un breve historial del grupo, un vídeo o fotos de la obra a representar, el argumento de la misma, una ficha de requerimientos técnicos para el montaje, una copia íntegra del texto de la obra, el reparto artístico y la correspondiente autorización de la SGAE. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 15 de abril de 2010. Una vez recibidas todas las solicitudes, un comité de selección nombrado al efecto elegirá a los participantes a los que se comunicará la decisión de forma personalizada. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Jimena concederá a cada grupo seleccionado una subvención económica de 300 euros de cuantía en concepto de ayuda y apoyo a su labor. Juan José Rondón es el concejal de Cultura de Jimena. El próximo mes de mayo la Delegación de Cultura va a llevar adelante la sexta edición del certamen de teatro aficionado Gillo. Un certamen que siempre ha tenido bastante éxito, y prueba de ello es que el año pasado pues nos llegaron grupos aficionados desde los diferentes puntos de la provincia, como era desde la Janda, desde la Sierra de Cádiz, desde Cádiz capital, y como no, desde el campo de Gibraltar, nuestro propio pueblo, con el grupo Aljama. Este año se celebrará en 5 sesiones, posiblemente 2 de ellas en San Pablo, 2 en Jimena, y cerrando en la estación, que tiene mayor aforo y estaría reservado para el grupo de teatro de Jimena, y seguramente tendrá un gran éxito. Este certamen dejó de ser un concurso para convertirse en encuentro desde el año pasado, y por eso se le da una gratificación a cada uno de los grupos que participan. Con esto pues pretendemos no tener competitividad y disfrutar todos al máximo del teatro. Como digo, este encuentro de teatro sigue con su trayectoria pese a las dificultades económicas. Hemos querido apostar, como siempre lo hacemos, por la cultura, y vamos a seguir haciéndolo. Con esto pues pretendemos no tener competitividad y disfrutar todos al máximo del teatro. Como digo, este encuentro de teatro sigue con su trayectoria pese a las dificultades económicas. Hemos querido apostar, como siempre lo hacemos, por la cultura, y vamos a seguir haciéndolo. El informativo de Onda 4 Jimena. Deportes. En nuestro apartado deportivo, como cada viernes, hacemos un repaso de los horarios de las competiciones deportivas que se celebran este fin de semana en el término municipal de Jimena de la Frontera. Comenzamos con fútbol base. Este fin de semana tenemos partidos en el Estadio Municipal Andrés Sarrias. El viernes a las 6 de la tarde, partido en categoría prebenjamín entre el Athletic Club Jimena y el San Roque Club Deportivo. El sábado a las 11 de la mañana toca el turno para los benjamines, que se enfrentarán al Sotogrande. El sábado a las 12 del mediodía los infantiles del Athletic Club Jimena se enfrentan a la Unión Deportiva Los Barrios B. Y el domingo a partir de las 12 del mediodía, los jugadores de categoría juvenil del equipo local se enfrentan al Cuesta del Rayo en categoría de veteranos. En cuanto a los equipos de fútbol base locales que juegan este fin de semana a domicilio, los partidos previstos son los siguientes. El sábado los alevines del Athletic Club Jimena se desplazan a Tesorillo para jugar un derbi local contra la Unión Deportiva. Será a partir de las 5 y cuarto de la tarde en el Municipal de La Era. También el sábado a las 12 del mediodía los cadetes se desplazan a la línea para enfrentarse a domicilio contra el Balonlinense. Seguimos en fútbol, ahora en categoría senior. En la regional preferente, la Unión Deportiva Tesorillo se desplaza este fin de semana a Guadalcacín, donde se podrá consumar el alirón de este equipo, que está a solo una victoria de alzarse con el campeonato de la categoría. El partido se disputará a las 12 del mediodía del domingo. Y en la segunda provincial gaditana, el equipo senior del Athletic Club Jimena se desplazará el domingo a Los Cortijillos, donde a partir de las 5 de la tarde se enfrentará al equipo de esta localidad campogibraltareña. Cambiamos ahora de deporte, nos vamos al fútbol sala. Entre el viernes 9 y el sábado 10 se disputará la última jornada de la competición en la Liga Local de Fútbol Sala. El líder y ya campeón de la categoría, el Fergenal de Gaucín, descansa, por lo que se alzará con el campeonato sin ni siquiera tener que disputar un encuentro. El resto de enfrentamientos se completa con los partidos del viernes. Como saben, todos los enfrentamientos se disputan en el pabellón municipal de Jimena. A las 8 de la tarde, el Calvario Fútbol Sala San Pablo, y a las 9 de la noche, Venta Las Acacias La Cantera, eso el viernes, porque en cuanto al sábado, a las 7 de la tarde, el Paseo Quintero se enfrenta a Los Ángeles, y a partir de las 8 de la tarde, el Búnker y Pastelería Troyano cierran la jornada y también el campeonato. En tenis de mesa, el equipo local del tenis de mesa Jimena cierra este fin de semana la temporada jugando su último partido el domingo a las 12 del mediodía en el pabellón municipal de Jimena. Una buena oportunidad para acercarse a conocer un poco mejor a los jugadores locales que este año despiden la temporada con un meritorio cuarto puesto en el grupo décimo de la División de Honor Andaluza de Tenis de Mesa. Precisamente el partido del domingo lo disputarán contra el tercer clasificado de la categoría, el Bahía de Cádiz. Jugarán Sebastián Merino y los dos jugadores locales que han entrado este año en el top 25 de Andalucía, Javier Luque y Adrián Naranjo. Recuerden, el domingo a las 12 del mediodía en el pabellón municipal de Jimena. La agenda de Onda 4 Jiménez. En nuestra agenda a lo largo de toda esta semana, recordarles que este fin de semana se celebra en San Martín del Tesorillo la primera carrera urbana de esta localidad, cuyos beneficios irán destinados a la ayuda solidaria a los damnificados por el terremoto de Haití. La carrera comenzará a las 7 de la tarde, se hará sobre un circuito urbano de 2,5 kilómetros al que los atletas deberán dar dos vueltas, una en el caso de los alevines y media para los más pequeños. A la retirada del dorsal se pedirán 3 euros de ayuda solidaria para los adultos y 1 euro para los benjamines. En cuanto a los trofeos, los benjamines y prebenjamines tendrán todo su medalla y los alevines tendrán trofeo para los 3 primeros clasificados de categoría masculina y femenina, y para los mayores habrá trofeo para los 15 primeros clasificados en categoría masculina y femenina. A todos los mayores se les entregarán también camisetas en orden de llegada y hasta agotar existencia. Hay aproximadamente unas 220. Formas de inscribirse, pues la más fácil enviando un correo a esta dirección de email, atletasdeltesorillo@gmail.com, indicando nombre, apellidos, año de nacimiento y localidad o club. También pueden inscribirse por teléfono en la oficina municipal, en el teléfono 956-618616, o en la oficina de la entidad local autónoma de Tesorillo, teléfono 956-618096. Otros puntos de inscripción en el pueblo son Deportes Venancia, el Bar Amanecer y el Bar Manaca. Más apuntes. Este sábado, la Asociación Deportivo Cultural Caminete de Luna organiza una jornada de convivencia en el área recreativa de Benazainilla, en Los Berracones. Habrá arroz y barbacoa para todos los socios de la entidad. La jornada comenzará a las 9:30 en la zona de las Asomadillas, desde donde se iniciará una ruta senderista por el carril de Los Pinos, pasando por la Cueva de la Gitana y la antigua vereda de contrabandistas hasta Los Berracones. En total, 7 kilómetros de dificultad media-baja para terminar sobre el mediodía en el área recreativa. Otro grupo que tiene organizada una salida al monte este fin de semana es la Asociación Chantarela, que tiene previsto despedir su temporada de setas con una salida y una comida para socios y compañeros. En este caso, la salida será desde el camping Los Alcornocales, donde tendrá lugar la exposición de fotografías y el fallo del jurado del quinto concurso fotográfico Chantarela, para finalizar con una comida campera que pondrá punto y final a la temporada setera 2009-2010. Eso en cuanto a la zona de monte de Jimena, pero en la zona baja del río Garganta también habrá movimiento este sábado, ya que se ha organizado el primer paseo a caballo Berea Real de Jimena, que se iniciará el sábado a las 8:30 de la mañana en el Ondebas y discurrirá por la Vereda Real y la Pasada de Alcalá. A lo largo de la jornada habrá degustaciones de paella y erizos, exposición de complementos ecuestres y entrega de premios al mejor caballo, mejor jinete, mejor amazona y mejor vestido. El informativo de Onda 4 Jimena. Ahora sí ponemos punto y final a este espacio informativo. Como saben, pueden seguir informados en Onda 4 Jimena en nuestros resúmenes informativos que se emiten a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde y también a las 8 de la tarde. La información regional y nacional llega puntual cada hora gracias a nuestros compañeros de la Onda Local de Andalucía. Y si lo prefieren, pueden visitar la página web municipal jimenadelafrontera.es o la de la televisión local La Novena, que es lanovenatv.com. Saludos, volvemos en próximos boletines.